Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hoy nuestro compañero Felipe Valcárcel Rai Jaén entrevista a Numan, miembro del exitoso grupo de música electrónica Kill Bill G, que participó activamente de la Campus Mac. Estamos aquí de nuevo, bueno, se acaba de ir el Fideo. ¿Qué es? ¿Fideo? Ah, Fideo, sí. ¿Está yo? El Tigretón. Y estoy aquí con Numan, que tú eres de los antiguos. Yo soy de los primeros, junto con Canas. Con Canas. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos. Aquí andamos. Hoy es sábado, ¿no? Sábado, sabadete. Sabadete, hoy fiesta gorda. Hoy, ¿no?, cena y... No, barbacoa. Hay barbacoa, ¿sabes? Barbacoa, sí. Estamos aquí en el Campus Mac. ¿Qué tal? Bien, pues de las mejores. De las mejores, sí, ¿verdad? Sí, muy bien, sí. Buen ambiente. Sí. Le decías yo a Chris, le preguntaba, que si él veía aquí sectas, logias, cosas raras. No, absolutamente nada. ¿Qué le dirías a alguien que se planteara, por ejemplo, para el año que viene, venir aquí al Campus Mac? Que venga. Que venga, ¿no? Sí. ¿Qué se encontraría? Muchas cosas. Por ejemplo... ¿Cómo por ejemplo? Nada, pues un grupo de buena gente que se va bien y que hay pues buen rollo. Aquí no hay grupos. O sea, aquí llegas, empiezas a hablar con todo el mundo. Buenos talleres... Sí, aprendes, sí. A cambiar. Ha habido talleres épicos, creo, talleres épicos. El de... Ayer hubo uno. El de cambiar el disco duro al mini ha sido... El cómo cambiar tu disco duro en 24 horas ha sido increíble. O sea, no lo podréis ver jamás. No, no sé si se va a ver, ¿eh? En YouTube. Se va a ver. Hombre, pobre. Vamos a hundir la carrera de alguien, pero... Pero qué cosa te causa más placer que esa. Ya sabéis. Sí, y los sí, demás sí. Talleres también me interesan. Hoy vamos a aprender, sí, algo sobre iOS. Yo creo que es la única parte, que la red es una porquería, pero si lo paras a todo Dios, vamos, como un enano. Pues muchas gracias, Newman. Y por cierto, vamos a saludar aquí a Yamangulo. Yauma, esto es un saludo de Numan, de KBG, para ti especialmente.